Vecinos de Ed Sheeran indignados porque construirá una cripta en su casa. Aterciopelados, la primera banda invitada en Star Plus. El top 10 de Billboard, las 10 canciones más importantes de esta semana. Vecinos de Ed Sheeran indignados porque construirá una cripta en su casa. Al parecer, Ed Sheeran no tiene muy contentos a sus vecinos, esto porque están indignados en la construcción de una cripta que estará debajo de una capilla en su casa. El plan de Ed Sheeran para construir una cripta o cámara funeraria privada en su casa está en proceso de aprobación, esto a pesar de las súplicas ¿qué están haciendo sus vecinos? Cabe destacar que esta será parte de la renovación ecológica de su propiedad, la cual tiene un valor de más de 5 millones de dólares y 16 acres, 6.5 hectáreas aproximadamente, en la localidad de Framingham, Reino Unido. Dentro de ella, el artista planea construir una capilla privada de 2 pisos con una cripta. La capilla contará con vidrieras y se calentará con bombas de calor ecológica, la cual se aprobó para su construcción en noviembre del 2019, aunque la bóveda de ladrillo, madera y hormigón ha causado polémica. El Consejo de Distrito de East Suffolk aún ha dado luz verde formalmente para que Ed Sheeran construya la cámara, pero se espera que lo hagan a pesar de que los vecinos se indignan con ello. Siento que debo comentar sobre este plan de construir un lugar de culto en mi jardín, dijo Anna Woods, residente del área, a SWNS vía New York Post. El área la atienden bien iglesias locales y creo que no hay necesidad de una persona conocida cree una isla de calma cuando abundan los hermosos lugares de culto en el área, añadió. Asimismo, Woods agregó que el hecho de que el cantante quiera un lugar de descanso final separado de la población en general debe ser una señal de que algo anda mal con la cultura moderna. Están ahora las celebridades tan alejadas de la realidad que cada aliento vivo e incluso acto de morir están separados del resto de nosotros, agregó. Si bien algunos pueden estar en desacuerdo con sus planes de descanso final, Ed Sheeran parece tener claro lo que respecta a lo que exige la ley. Esto porque no hay leyes contra el entierro de cuerpos en tierras privadas en Inglaterra y Gales. Aterciopelados, la primera banda invitada a Star Plus. La banda Aterciopelados dirán presente en el nuevo episodio de BIOS, a estrenarse exclusivamente en Star Plus. La nueva temporada de la serie documental de National Geographic dedicada a la música anunció su gran estreno junto a quienes tendrán el honor de protagonizar el primer episodio. Se trata de la banda colombiana Aterciopelados, que BIOS contará detalles íntimos sobre su historia, una de las más enriquecidas en el rock latinoamericano. Será la primera vez que BIOS, Vidas que marcaron la tuya, será exclusivamente lanzada en una plataforma digital. El streaming es lo nuevo, y Nat Geo lo sabe. La plataforma Star Plus será responsable de mostrarnos a Aterciopelados en BIOS, y ya nos presentaron un primer adelanto de lo que será el estreno. Pasado, presente y futuro de la banda se mezclan en esta gran producción. Queda un mes exactamente para que podamos ver a Héctor Buitrago y Andrea Echeverry en su nuevo documental que tendrá detalles nunca antes vistos de la banda colombiana. Como es costumbre en BIOS, la historia de Aterciopelados será conducida por otra artista de renombre. En este caso, será Lil Soumet de Bomba Estéreo la encargada de guiarnos a través de esta tremenda historia. Es aquí, por fin, donde podremos ver cuáles son los motivos reales de la separación por 3 años que tuvo la trascendental pareja. De esta forma, Aterciopelados se unirá a una gran lista de personalidades que han sido abordadas por BIOS, entre quienes se destacan Charly García, Gustavo Cerati y muchos más. Cabe recordar que en este último, Javiera Mena fue la anfitriona. Como ya te contamos, estará disponible por Star Plus, plataforma social de Disney Plus. Este año las plataformas de streaming están por fin equilibrando sus fuerzas y se espera que para fin de año tengan todas una parrilla programática igual de buena para nuestro disfrute. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de la banda colombiana Aterciopelados. Recordemos este bolero falaz.